Se apodera de mi vida y poco a poco se introduce sin dolor. Si voy a verte, tú con desprecio me mira y con engaño me das miguita de amor. La mala suerte se apodera de mi vida y poco a poco se introduce sin dolor. Si voy a verte, tú con desprecio me mira y con engaño me das miguita de amor. Que te busques otra cosa mejor, que mientras te consigues lo que quieres, que me tengas amiguita de amor. Tu malas amiguitas te aconsejan que te busques otra cosa mejor, que mientras te consigues lo que quieres, que me tengas amiguita de amor. Que me tengas a contar mientras consigas a tu príncipe adorado. No se te olvide que el que busque en el montón, aunque no quiera, siempre lleva lo dañado. Pero no importa que me tengas en control mientras consigues a tu príncipe adorado. No se te olvide que el que busque en el montón, aunque no quiera, siempre lleva lo dañado. Que te busques otra cosa mejor, que mientras te consigues lo que quieres, que me tengas amiguita de amor. Tus malas amiguitas te aconsejan que te busques otra cosa mejor,